Hemos encontrado esta ocasión para poder hacer la presentación desde la Liga por la Libertad de Vacunación, una declaración que desde hace unos meses se viene esperando, puesto que desde mediados del 2010 las presiones a través de la temática del sarampión están siendo tan altas y tan fuertes a nivel judicial como a nivel sanitario, como a nivel de las autoridades del país, que nos ha hecho presentar ya por primera vez esta declaración. Es posible que algunas personas piensen que no estamos en los medios de comunicación lo que deberíamos de estar, en radio, televisión y prensa. Pero, sin embargo, la nuestra decisión ha sido considerada muy sopesada, puesto que con las mentiras que vierte continuamente la radio, la televisión y la prensa, hemos decidido, después de 25 años, de no intervenir en este circo periodístico que se da en el territorio de España. Evidentemente, en el territorio de Francia, en el territorio de todos los países de la Comunidad Europea ocurre lo mismo. Por lo tanto, para periodistas, para socios, para familias de España que por primera vez quieran oír directamente, sin ninguna contaminación, lo que pensamos sobre la culpabilidad de las familias que no vacunan, aquí tienen un mensaje que para periodistas de la radio, de la televisión y de la prensa pueden perfectamente recoger, sintetizar y mostrarlo a la opinión pública si lo desean. Y también hay un aviso a todos los pediatras y médicos y a la Asociación de Pediatría de España y a su comité asesor por la falsedad en la información que están vertiendo y creando una corriente de opinión falsa que luego es perfectamente manejable y es documentada, y es una documentación para la justicia de este país como para la industria farmacéutica, para la justicia para dictar actos y para la industria para no parar el ritmo de producción de vacunas. Por lo tanto, desde aquí advertimos y aconsejamos un cambio en esa ciencia manipulada que ejerce la Asociación de Pediatría y, vuelvo a decir, los representantes de su comité asesor, a los que no hace falta denominar. Pues bien, desde el año 2010, tras el brote que se da en España del sarampión y que Granada se ve afectada y se dicta un auto, concretamente en la primera semana de diciembre del 2010, durante el 2011 se ha estado creando una corriente de opinión en la que se considera que la vacuna del sarampión ha mejorado la vida de las personas, ha reducido la epidemia del sarampión, se considera que ha sido una maravilla y los que no participan de esta maravilla son culpables de que el sarampión no se haya erradicado. Pues bien, ante estas pretensiones y estas fundamentaciones, vamos a decir una serie de datos que merece la pena conocerlos. La evolución de la epidemia del sarampión en España, tomada desde 1901 a 1997, en cuanto a personas muertas a lo largo de estos 100 años, podemos decir que de 18.000 personas muertas en 1901 pasamos a 3.800 personas muertas en la Segunda República y pasando al 1950 a 862 personas muertas, siendo en 1981 cuando se introduce la vacuna, se introduce que no masivamente, siendo 19 personas las que fallecen derivado de la infección del sarampión. Quiere esto decir que sin la intervención de la vacuna, que en todo caso se introdujo sola como sarampión en 1978-79 en España, supuso una reducción de la mortalidad superior al 99,9%. Actualmente, el número de personas anuales que sufrimos de sarampión de manera oscilatoria estaría alrededor de 300 personas, que pueden oscilar entre 2 personas al año, pueden oscilar entre 1000 y pico personas, 2000 personas al año, siendo un comportamiento no epidémico, sino un comportamiento endémico, con oscilaciones como se caracteriza cualquier brote de cualquier enfermedad sin ser epidemia. Pero además es muy curioso que hemos observado este año una gran vocación declaratoria. Es curioso que los servicios sanitarios hemos detectado que con gran rapidez, sobre todo desde el 2010 al 2011, declaran todo lo que se parece al sarampión. Todo lo que se parece. Nunca ha habido tanta actitud declaratoria como se ha dado en estos dos últimos años. Esto quiere decir que de los 2000 que en estos momentos están pretendiendo decir que existen y se han dado en el 2011 2000 personas afectadas de sarampión, quiere decir esto que de las declaradas, confirmadas, siempre serán entre el 10 y el 40%. Sin embargo, la información para que comience a haber una corriente de opinión a favor de la vacuna y a favor de los que se vacunan estará basada en los declarados, no en los confirmados. Ha habido una gran fidelidad para declarar. No es la primera vez que se declara para después echar para atrás y reconocer que no ha sido correcto el número. Lo mismo nos ha pasado con Francia. Sobre 1000 personas, que sobre unas 4 o 5 fallecimientos, lo mismo. Se ha declarado rapidísimamente para crear una corriente de opinión para que las personas se equivoquen el brote con epidemia. Mientras que de esas 1000 personas veremos que entre el 10 y el 40% serán confirmadas, mientras que el 90 o el 60% no habrán sufrido sarampión porque no se ha confirmado. Segundo lugar, la vacuna. Madre mía, la vacuna tiene muchísimos problemas desde el año 60, en el que, como inactivada, se reconoce en los Estados Unidos que de las personas vacunadas el 40-60% sufrirán sarampión debido a la vacunación del sarampión. Pero claro, como nos dicen siempre, las técnicas mejoran. ¿Qué quiere decir de otra manera? Que ha sido un error esa vacunación, pero siempre nos dicen favorablemente, optimistamente, no, es que la ciencia mejora. No, no. Es que lo que hacen a través de ese título, la ciencia mejora, lo que hacen es taparnos los accidentes postvacunales y las ineficacias generadas por esa vacuna. Por lo tanto, en una siguiente vacuna sobre el año 70, que eran ya vacunas mucho más atenuadas, mucho más tratadas químicamente, se acepta que la vacuna del sarampión, de las personas vacunadas, el 50% sufrirá un sarampión debido a la vacuna. Y hasta las actuales que se están utilizando, se aceptan que entre el 10-40% de las personas vacunadas sufrirán el sarampión. Y sin contar que cuando se empieza a introducir en el territorio español, posteriormente al Estado de Autonomías, 1981, se empieza a vacunar, de las 80.000 personas que sufríamos anualmente sarampión, pasamos a 300.000 personas durante 7 años, en el periodo 1981-88. Esa barbaridad, por las autoridades sanitarias, siempre ha sido silenciada. O sea, han pasado como con zapatitos nuevos en silencio para que nos impida las campañas de vacunación con los intereses, evidentemente, que les caracteriza. Por lo tanto, que sepamos que durante 7 años la morbilidad y las personas afectadas pasan de 80 a 300.000, de 80.000 a 300.000. Pero es que además estamos delante de una vacuna con una composición muy compleja, tanto en fabricación, por la cantidad de química, porque se ha tenido que atenuar muchísimo el virus, pero eso es a base de química, que no consta evidentemente en la composición oficial. Tendríamos neomicina, tendríamos lactosas, tendríamos sorbitoles, tendríamos manitoles, tendríamos glutamatos, etanoles, y tendríamos crecimiento en embriones o en huevo, como es embrión de pollo y como son en ciertos jugos o de ternera. Y por último, saber que los efectos adversos superan a los beneficios, puesto de que de cada 2.250.000 personas vacunadas, una morirá por la vacuna. Una entrará en coma y posiblemente muere inmediatamente o muera al de un año o dos en un estado vegetativo. Y que a nivel neurológico, cada 20.000 dosis de recibidas, una persona sufrirá un efecto adverso grave, desde un autismo, desde una mielitis, encefalitis, meningitis, parálisis y epilepsias de diferentes tipos. Sin tener en cuenta que también reacciones alérgicas propias y lesiones de una naturaleza autoinmune, reconocidas tanto las alérgicas como las autoinmunes. Por lo tanto, estamos delante de una vacuna que lo que mejor pueden hacer los españoles es no vacunarse. La mejor opción en salud pública es no vacunarse. Y que aconsejamos a las familias que se vayan a vacunar, que dejen de vacunarse. Puesto que realmente sí es un problema de salud pública esta vacuna. Por lo tanto, las familias que no vacunan son informadas y tienen una razón enorme como medida de salud pública. Mi participación en este foro exclusivamente se debe a haber adoptado una decisión hecha de oficio en torno a la problemática que puede crear entre la ciudadanía cualquier motivo de discriminación por razón de vacunarse o no vacunarse. Y esa es la única finalidad de mi presencia en este acto. Debo aclarar de entrada que el derecho a la salud es un derecho fundamental y esencial para cualquier ciudadano. Desde mediados del siglo pasado, concretamente a partir del 10 de diciembre de 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, evidentemente se han ido sucediendo declaraciones reiteradas en defensa de la libertad, de la dignidad, de la integridad, de la intimidad, en definitiva, en defensa del ser humano como portador de valores y como portador, dijésemos, o como agente o actor de su propia vida. La libertad para todos y con reconocimiento a su dignidad. A partir de ahí, yo simplemente debería, recordar que en relación al tema de las vacunas y en relación al tema de las medicinas en general, yo diría que no es ni socialmente aceptable ni éticamente admisible que la salud de las personas quede sometida a las reglas del mercado, al mercantilismo puro duro o a la variable exclusiva de valorar el costo o el beneficio. Partiendo de ahí, yo me limito a defender lo que entiendo que es la libertad del individuo, de la persona. Y la decisión de oficio creo que es más una declaración o un compromiso con lo que es la libertad. Precisamente, cuando yo argumento en mi decisión del pasado mes de noviembre del 2011, empiezo la disertación diciendo que nuestra Constitución, la Constitución española, propugna como valores supremos de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo cultural, político y social, y establece unas garantías para que estos valores y los derechos inherentes no se puedan infringir. Y respecto al pluralismo cultural, político y social, también se ha de contemplar las decisiones que toman las personas también en temas de salud y en concreto sobre la aplicación o no de las vacunas. La ética médica impone la obligación de informar objetivamente sobre la aplicación de las vacunas y una vez explicado el procedimiento se ha de respetar la opción del paciente. De este procedimiento los facultativos, que lo denominan consentimiento informado, es un procedimiento médico formal que tiene por objetivo aplicar el principio de autonomía del paciente, es decir, que de ahí dimana la obligación de los médicos de respetar a los pacientes como individuos y hacer honor a sus preferencias en cuanto a la atención médica. Por lo que respecta al tema relativo a las vacunas, evidentemente he de partir que de una situación objetiva, que es un tema discutido y discutible, y la misión del defensor en este caso no es la de hacer un juicio paralelo o discutir sobre beneficios, bondades, virtudes, contraindicaciones o efectos secundarios de las vacunas. No quiero hacer un debate en pro o en contra de las vacunas, evidentemente, cosa que pertoca esencialmente a los técnicos, a los entendidos médicos, a los investigadores, sino que deseo hablar de la posible falta de información a los pacientes y de la violación de derechos de estas personas que escogen libremente no ser vacunadas. No se pueden vulnerar derechos fundamentales de las personas independientemente de la decisión de la vacunación o no, que más allá de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, y hemos de también de reconocer que en España, sin amparo, en cuanto a la obligación, me refiero, en cuanto a la obligación de vacunarse, no hay amparo legal para imponer esa vacunación, no están sujetas las personas de ninguna manera a la obligatoriedad por parte de la Administración o cualquier otra organización médica. Precisamente en función de esos antecedentes y de la realidad social y legal de nuestro país, la sugerencia o la recomendación que efectué es breve y sencilla. Es deber de cualquier administración velar por el cumplimiento de las normas y deberes por parte de los ciudadanos, pero tan importante como eso es no vulnerar sus derechos fundamentales y respetar las decisiones que no se oponen a la normativa vigente o de obligado cumplimiento. Y también es importante fomentar el ejercicio de la libertad ciudadana en todos sus aspectos. Este defensor cree que desde las administraciones locales se ha de promover campañas de difusión a fin de fomentar el ejercicio de la libertad de la ciudadanía a la hora de tomar una decisión sobre la vacunación. Esta campaña tiene que ser informativa y objetiva, exponiendo los pros y los contras de las vacunas, los beneficios, las contraindicaciones, las alergias, los efectos secundarios, evitando cualquier clase de discriminación por razón de ser favorable o contrario a las vacunas. Y en consecuencia hacemos extensivo también esta sugerencia a todas las administraciones para que velen para que el colectivo médico informe de manera objetiva a todos los pacientes y respete la decisión última que adopten estos en cuanto a la vacunación y su aplicación, evitando cualquier discriminación por razón de aceptar o rehusar el tema vacunal. Debo reconocer, finalmente, que si nos atenemos que los individuos no vivimos aislados, vivimos en comunidad, vivimos en sociedad, es muy importante que la objetividad se dé en todas aquellas informaciones que vayan encaminadas a preservar la salud y la libertad de las personas. La información es absoluta, tiene que ser suficientemente objetiva, veraz y transparente. Y como he dicho al principio, ni motivos ideológicos, ni motivos corporativistas y mucho menos motivos mercantilistas deben condicionar un tema tan importante y de tanta trascendencia como son el tema de las vacunas. Yo me llamo Françoise Joët, soy francesa, he sido durante 15 años presidente de una asociación francesa llamada ALICE y llevo unos 40 años tratando del tema de las vacunas, porque nuestra asociación se dedica a difundir información y a pedir una evolución de la legislación en Francia. Con el doctor Uriarte nos conocemos desde hace unos 20 años, porque hacemos una labor en común, ya que nuestras dos asociaciones forman parte de un grupo europeo de 8 países que trabajan todos sobre este tema de la libertad de vacunación. Entonces, me parece oportuno evocar este tema de la situación de la vacunación en Europa. Bien, cuando hablamos de vacunas, nos referimos a un acto ritual planetario practicado sistemáticamente en todos los países del mundo y que se ha ido ampliando desde hace unos 2 siglos. Esto a pesar de la desaprobación de una gran parte de la comunidad científica y de una gran parte de la población, pues en efecto en todas partes existen grupos de oposición, grupos que ponen en tela de juicio el valor de las vacunas a nivel científico y que sobre todo piden una libre elección. Pues este fenómeno de la vacunación llegó a ser un verdadero lastre liberticida, puesto que las presiones para vacunar a toda la población mundial se hacen cada vez más fuertes. Aunque muchos países intentan mantener una tradición democrática frente a los dictados de la poderosa industria farmacéutica y de sus acólitos vacunalistas, no logran preservar y dar peso a la libertad individual, violando por consecuencia todos los textos que garantizan las libertades fundamentales del hombre. Nadie puede escapar a las vacunaciones. Se imponen a los recién nacidos, a los adolescentes, a los adultos, sobre todo si viajan, y a los mayores, sobre todo si están encerrados en residencias. Una situación que no se ha visto nunca en el pasado, en ninguna otra circunstancia. Entonces nos podemos preguntar si estamos viviendo un momento histórico de gran fervor y de obediencia total a unos preceptos religiosos universales beneficiosos para la humanidad, o si estamos viviendo al revés la más perniciosa de las dictaduras, una dictadura con máscara de filantropía. Bien, veamos entonces la situación en Europa. La Unión Europea comprende ahora 27 estados que políticamente e históricamente tienen notables diferencias. Si el nivel de vida es un poco parecido, hay factores económicos y sociales que aportan algunas variables, como podemos citar la presencia o no de laboratorios farmacéuticos y de fabricantes de vacunas. De todas formas, desde el año 1950, Bruselas nunca dio consignas armonizadas en favor de una política sanitaria común. Sin embargo, resulta que cada país es más o menos autónomo en cuanto a la gestión de la salud pública. Sin embargo, la necesidad de coordinar las políticas sanitarias en la Unión fue subrayada por la Comisión Europea, que quiso promover la emergencia de una política europea de la salud, en cierto modo estándar, pero sin intervenir en las competencias y prerrogativas de los Estados miembros. El lanzamiento de la campaña de vacunación contra la gripe A el año pasado mostró el fracaso de esta política uniformadora, que en realidad generó en ciertos países un verdadero boicot. En realidad, a nivel de vacunas, los países miembros obedecen a la OMS, pero cada uno hace lo que quiere. De hecho, aparecen varias discrepancias, en particular en los calendarios vacunales, en el número de vacunas obligatorias o recomendadas, en los procesos de control de las vacunaciones, en la rigidez de las sanciones. No puedo naturalmente aquí evocar todas las diferencias de manera completa de las situaciones en Europa, me contentaré con evocar los puntos más relevantes. Hay que distinguir 3 categorías de países. En la primera categoría vienen los países nórdicos, como Inglaterra, Islandia, Irlanda, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Alemania, Luxemburgo, Holanda. A estos países hay que añadir España, que aunque esté ubicada más al sur, forma parte de los países que no tienen obligación de vacunación. Estos países han suprimido todas las obligaciones legales, esencialmente porque la obligación no cuadraba con las leyes democráticas. Excepto Bélgica, que conservó una obligación de vacuna contra la polio sin justificación epidemiológica, sin duda la conserva para rendir homenaje al profesor Saba, que inventó la vacuna contra la polio oral y que era belga. Bien, si estos países no tienen obligación, sí que tienen un sistema muy coercitivo de control y de presión sobre la gente. Por ejemplo, visita de las comadronas en casa de los recién nacidos. Los médicos están retribuidos según el número de vacunas realizadas y la administración puede ser muy puntillosa. Así que las recomendaciones pasan por ser obligaciones en la mente del público y las coberturas vacunales se acercan a los 90% para casi todas las vacunas de rutina. Finlandia, por ejemplo, tiene el sistema más apremiante. Es el país que más vacuna y es el país donde se hacen el mayor número de ensayos de vacunas en Europa. En la segunda categoría están los países del antiguo bloque soviético que han integrado la Unión recientemente. Estos países fueron marcados por una política de vacunaciones intransigente durante el comunismo y conservan todavía este espíritu en sus estructuras sanitarias hoy día. Por ejemplo, en Eslovenia, donde estuve hace pocos meses, me han dicho que son 9 las vacunas obligatorias. Y si los padres presentan un certificado de contraindicación valedero, deben pasar delante de un juzgado que va a determinar si la contraindicación se justifica. Muchas veces el juzgado rechaza la contraindicación sin motivo realmente científico, solo porque la persona no manifiesta un estado de ánimo solidario. Esto es el fruto, a mi parecer, de una perversión mental que consiste en hacer creer que el interés de los individuos se confunde con el interés del grupo. El interés del grupo en realidad es el interés del dominante. El propósito es crear una cárcel modelo que prescinde de guardias, ya que cada uno es para el vecino, al mismo tiempo un juez y un sospechoso. De ahí las denuncias y las persecuciones de los que no se conforman con el modelo establecido. En Croacia, por ejemplo, son 11 las vacunas obligatorias, igual que en la República Checa, que en Polonia, Hungría, Bulgaria, Rumania, Eslovaquia. Estos países tienen otra obligación suplementaria, que es la de la vacuna contra la encefalitis debida a garrapatas, una enfermedad frecuente en estas zonas. Me han dicho que en los países bálticos y en Rusia y Bielorrusia están liberalizando la política vacunal introduciendo cierta flexibilidad. Pero me lo dudo porque Estonia, por ejemplo, posee un sector de biotecnologías muy desarrollado. Acaban de lanzar una vacuna contra el virus HIV. Por lo tanto, yo creo que las obligaciones permanecen en este país. Pero como las embajadas no nos dan detalles, los datos que tengo permanecen un poco flojos respecto a estos países. En la tercera categoría vienen los países, digamos, mediterráneos, como son Portugal, Italia, Grecia y Francia. Estos países conservan obligaciones, muchas veces en virtud de leyes que remontan a los años 1940, antes de la guerra. Pero si en Francia el sistema es muy apremiante, con tres obligaciones imperativas para la escuela y cuatro, cinco o seis para las profesiones sanitarias, parece que en los otros países haya menos apremios. Por ejemplo, en Italia se promulgó en 1998 un decreto que autoriza a los alumnos no vacunados la frecuentación de las escuelas. Además, en la región de Venecia, en el año 2007, todas las vacunas se han vuelto facultativas. Podemos señalar también que el Ayuntamiento de Verona se ha implicado en el combate del señor Giorgio Tremante, instalando un letrero en un parque de la ciudad en recuerdo de sus dos hijos muertos después de la vacuna contra la polio. Y en este letrero se puede leer que murieron los dos hijos a causa de una vacuna obligatoria. Esto muestra que las autoridades de esta región toman en cuenta el hecho de que hay víctimas y existen efectos secundarios. A pesar de eso, los italianos fueron los primeros en imponer la vacuna contra hepatitis B, que se volvió obligatoria en 1993. En Grecia, por ejemplo, son 8 las vacunas obligatorias: difteria, tétanos, polio, tosferina, sarampión, paperas, tuberculosis, hepatitis B. Pero, según me han dicho, en muchos lugares no hay sanciones por ausencia de vacunas. Pero la realidad cotidiana no la conozco bien. En Portugal recomiendan fuertemente 8 vacunas: polio, tétanos, difteria, BCG, triple vírica y tosferina. Pero, por lo visto, no promulgaron leyes de obligación. Es por lo menos lo que dice un documento del Ministerio de Sanidad. Sin embargo, yo sé que es muy difícil en este país que un niño no vacunado pueda entrar en la escuela. En total, en estos países los reglamentos administrativos establecen obligaciones indirectas para imponer las vacunas en todas las colectividades de niños. Para concluir, diremos que en cualquiera que sea el país, el ciudadano puede ser acosado y encontrarse sin ningún apoyo para defenderse, para afirmar sus derechos a una libre elección, para expresar un consentimiento informado. Solo las personas que se han enterado y que tienen una información completa pueden defenderse. Los demás suelen capitular, entran en el rebaño y se dejan vacunar sin saber nada de lo que les están haciendo. Por lo tanto, es muy importante establecer el derecho a no vacunarse, lo que llamamos en Francia la obtención de una clause de conscience, es decir, el respeto de la libertad de conciencia, el respeto de disponer libremente de su propio cuerpo, el respeto de la integridad física, el respeto de la vida privada. Será difícil, pero se logrará, gracias en particular al tipo de intervención que propone hace un momento el defensor del pueblo de Girona, que quiero saludar y agradecer. Comprender que una sociedad solo es fuerte si sus ciudadanos son libres es un signo de gran madurez y de gran sabiduría. Y todos aquí tenemos nuestro papel que desempeñar para alcanzar esta meta. Muchas gracias. Respecto al título de este encuentro, que es el derecho a no vacunarse, me gustaría explicar que hay dos noticias así muy, muy recientes que ilustran lo que está pasando en el mundo, ¿no?, con todo esto. Por un lado, en Australia, a los padres que no vacunen, se les, por lo menos no sé si se llevará a cabo, pero por lo menos ha salido esta noticia, van a perder un subsidio que tienen, de unos 2.100 dólares, no sé si es la moneda de allá, no recuerdo. Simplemente por eso, por el hecho de que no vacunen, pierden este subsidio. Esto, claro, es una noticia que es muy curiosa, porque si la leemos entre líneas nos está diciendo muchas cosas. ¿Cómo puede ser que un gobierno que paga un subsidio a los padres decida retirarlo por el hecho de no vacunar? Entonces, ¿qué quiere decir esto, no? Pues, si realmente las vacunas son tan beneficiosas, no tiene mucho sentido que se hagan medidas de este tipo. En la otra parte del mundo, en Estados Unidos, un grupo de personas, cada vez más numeroso, han llevado a cabo una iniciativa que se llama Declaración Universal de Resistencia a la Vacunación Obligatoria, y que dice, esto es algo que todo el mundo con este título puede buscar en internet y puede verlo y puede firmar. Dice, los abajo firmantes, como hombres y mujeres libres, no reconocen la autoridad de la Organización Mundial de la Salud para el mandato general de vacunaciones forzosas. Nuestros cuerpos son territorio soberano y sujeto a nuestra exclusiva autodeterminación. Cualquier intento de violación de esta confianza debe ser interpretado como una violación de dicho derecho fundamental. Instamos, pues, a nuestros gobiernos electos a que apoyen esta petición con una advertencia: la interposición de una demanda o pleito colectivo con derecho preferente en el caso de que sean ignorados nuestros derechos inalienables de elección. Entonces, esto pues está diciendo que realmente la gente ya se está movilizando de una manera seria e importante. O sea que, por lo tanto, es un tema que está candente, yo creo, que en todo el mundo. Y entonces, en esta línea, pues nosotros también estamos aquí, ¿no?, para dar informar de un poco, como decía Xavier, de todas las mentiras que se están diciendo desde las administraciones, ¿no?, con intereses, ¿no?, con intereses pues que no sabemos exactamente, pero que está claro. La varicela, él ha hablado del sarampión. Yo aquí, pues por hablar de otra enfermedad y de otra vacuna, hablo de la varicela, y me baso en un informe del Ministerio de Sanidad y Consumo del año 2005 para ver cómo este informe, es un informe que mandó a hacer el Ministerio para ver qué pasaba con esta vacuna de la varicela. Y entonces, pues se pueden ver cosas muy curiosas, como por ejemplo, cuando habla de los estudios de efectividad, dice que es un hecho preocupante en la vacunación de varicela que la presentación de la enfermedad tras la vacunación, que lo llaman breakthrough, y que son cuadros de varicela que se presentan en vacunados, aunque hayan seroconvertido correctamente a la vacuna. Quiere decir que aunque se detecten anticuerpos para la varicela, igualmente sufren enfermedad. Esta enfermedad aparece al menos 42 días después de la vacunación y que mantiene la capacidad de transmitir la enfermedad a otros susceptibles. Con lo cual nos está diciendo que poner la vacuna hace que la persona enferme y que además esta persona pueda contagiar esta enfermedad a otros. Dice que la frecuencia de esto, de este fenómeno, oscila entre un 6 y un 12%, aunque en otros estudios se han detectado rangos más altos, como por ejemplo en Japón, un estudio japonés notifica hasta un 34%. Entonces, las conclusiones de este informe dice que la varicela es una enfermedad infecciosa muy frecuente en la infancia, que suele presentarse como una enfermedad benigna y autolimitada, aunque en algunos casos puede complicarse. Entonces, esto también nos está diciendo que esta enfermedad es benigna, autolimitada, es decir, se cura sola, y por tanto ya nos está dando aquí esta información, por lo tanto diríamos, ¿para qué se necesita una vacuna, no? Y el riesgo de complicaciones está relacionado con el aumento en la edad de padecer la enfermedad y se observan con mayor frecuencia en mayores de 15 años y personas inmunocomprometidas. Entonces, la estrategia de vacunación infantil plantea por el momento algunas incógnitas relacionadas con la duración de la inmunidad conferida. Esto que dice aquí referente a la vacuna de la varicela se puede aplicar a todas las vacunas. Quiero decir que la duración de la inmunidad no está clara, pero que seguro, lo que sí que tenemos claro es que la duración de la inmunidad de una vacuna siempre es muy limitada, como máximo a lo mejor 10 años, y por supuesto el sufrir, el padecer la enfermedad, en muchas de estas enfermedades deja inmunidad de por vida, ¿no? Y entonces esto hace que el hecho de que no haya una inmunidad permanente hace que las personas adultas sean vulnerables a padecer esta enfermedad, y con lo cual los casos siempre son más complicados y más incómodos, y por lo tanto se desvían de la edad natural en que se padece estas enfermedades, ¿no? Esto yo me estoy refiriendo porque me gusta basarme en estudios de la propia administración, pero esto se puede aplicar a muchísimas, bueno, a la gran mayoría de las enfermedades para las cuales se vacuna. Entonces, podríamos decir, pasando ya a lo que decíamos, los argumentos de por qué no vacunar. Bueno, pues como ha dicho Xavier, y esto se puede, hay muchísimos. Hay muchísima bibliografía que lo explica y tenemos los datos y tenemos las cifras. Se ve que la gran mayoría de enfermedades para las cuales se está vacunando han pasado una fase epidémica en la cual había muchos casos, y después espontáneamente ha descendido el número de casos, tanto de enfermedad como de muerte, sin intervención de ninguna vacuna. Las vacunas siempre se han implementado y se han empezado a administrar de forma sistemática cuando ya las enfermedades estaban en la fase endémica, tal como decía él, no solo con el sarampión, sino con la gran mayoría de las vacunas, ¿no? Esto nos está diciendo que cuando se argumenta que gracias a las vacunas no tenemos enfermedades estas enfermedades, simplemente están utilizando a su favor esta evolución natural de las epidemias, porque yo estoy convencida y muchos estamos convencidos de que si no hubiera vacunación seguiría exactamente pasando lo mismo. Habría algunos casos, habría de vez en cuando un brote de estas enfermedades, exactamente como está pasando ahora, porque además sabemos que muchísimos de los casos en los cuales se produce la enfermedad o hay brotes, como este que del sarampión de Granada u otros, precisamente se dan en niños vacunados. Si se dan en niños vacunados, ¿qué nos está diciendo esto? Que no, la vacuna no protege. Además, no solo esto, sino que la misma vacuna, los niños que están vacunados pueden contagiar a los no vacunados la enfermedad. Entonces, luego, aparte de que la vacunación no protege, porque se dan casos en muchos casos en niños vacunados, pues luego están los efectos adversos que causan las vacunas. Yo aquí quiero explicar una anécdota que es curioso, porque después de tantos años pensando en este tema, el otro día preparando esto me di cuenta. Resulta que yo tenía un hermano un año mayor que yo, que cuando yo nací, evidentemente, ya estaba enfermo, tuvo una encefalitis y se quedó con una parálisis cerebral, bueno, absolutamente en un estado evolutivo de un niño de 6 meses. Mi hermano murió a los 20 y algo años. Toda la vida viví con él, en nuestra familia estaba él, ¿no? Quiero decir que para mí era algo que ya tenía muy asumido. Y nunca se me había ocurrido pensar, es curioso, ¿no?, como en un momento dado te llegan las cosas, ¿por qué mi hermano había tenido una encefalitis? Siempre había oído decir que a los 6 meses tuvo una encefalitis. El otro día le pregunté a mi madre, al venirme esta especie de luz, si antes le habían dado alguna vacuna. Ella no recordaba muy bien, pensaba que en aquella época, que debía ser el año 55-56, creo que se, no sé si se daban la vacuna de la polio, tal vez la de la viruela, y es muy probable que mi hermano fuera una encefalitis post-vacunal. Bueno, esto como cosa anecdótica. Luego, otra pregunta que siempre yo me hago, por lo menos, es cuando un niño de 2 meses, que es donde, cuando se inician las vacunas, es un niño sano, es un niño, la mayoría son niños sanos y preciosos, porque hay que empezar a introducir enfermedades en unos cuerpos así, cuando la mayoría de veces ni tan solo, aunque creyéramos que los argumentos que se dan para las vacunas fueran ciertos, tampoco muchas veces no tendría ninguna justificación. Pongo por caso, porque hay que vacunar del tétanos a un niño de 2 años, cuando es muy imposible que coja un tétanos, o de una hepatitis B, que solo se puede transmitir por vía sexual o hemática. Quiero decir que si empezamos a mirar, hay argumentos, hay muchos y muchas incongruencias. Y luego, pues que también en edades tan precoces, los niños, el sistema inmunológico está todavía muy inmaduro, y es muy, por un lado, es muy difícil que responda de manera adecuada para crear defensas, por un lado, y por otro, aunque fuera simple, si se le vacunara una enfermedad, pero es que lo bueno es que se vacuna de 7 u 8 enfermedades al mismo tiempo, y entonces sí que realmente esto crea un caos en el sistema inmunológico, porque recibo unas informaciones que no puede asumir y no puede responder. Como ya hemos dicho, que otra cosa es que no crean inmunidad permanente, y en cambio sí, con la varicela, sarampión, paperas, rubeola, estas enfermedades llamadas infantiles, porque se pasaban antes, la pasaban la gran mayoría de los niños, y creaban esta inmunidad, y quien estaba protegido de por vida, y además las madres transferían a través de la placenta y a través de la lactancia materna estas defensas a sus hijos, cosa que ahora no pasa, porque la gran mayoría de las madres ya han perdido esta inmunidad. Otra cosa es que cuando un germen produce una infección, normalmente entra a través de barreras naturales, como son las mucosas. Entonces, la vacunación introduce la enfermedad directamente en la sangre, y no hay el paso por las barreras naturales, y este paso por barreras naturales hace que se estimule un tipo de inmunidad mucho más global y mucho más eficiente que no el hecho de simplemente saltarse todas estas barreras, ¿no? Luego, evidentemente, los adyuvantes, toda la química, todos los productos que van juntamente con la vacuna, que muchas veces que la mayoría de veces son perniciosos, como son el caso de metales pesados como el mercurio o como el aluminio, o como otros productos vivos, como son contaminaciones con virus o antibióticos, o el escualeno, hay muchos adyuvantes que se ha demostrado claramente que son muy tóxicos y que están produciendo enfermedades como autismo, como enfermedades del sistema inmunológico, diabetes, etcétera, ¿no? Y bueno, y luego pues hacer simplemente un apunte al tema este de la inmunidad de grupo tan famosa y tan utilizada, que yo siempre me gusta hablar del mito de la caja de Pandora, porque creo que lo ilustra muy bien. Pandora tenía la caja y fue la que abrió la tapa, y salieron todos los males, todas las enfermedades que contagiaron al mundo. Y esto viene a ser un poco parecido. Parece ser que la inmunidad de grupo es la caja de Pandora, que está ya bien tapadita, y los que no vacunan la destapan y están contagiando a toda la sociedad de estas enfermedades, cuando esto es un mito, o sea, es algo que es mentira, es una falacia. Como se ha podido ver por muchos datos y muchas informaciones, y que simplemente se está utilizando esto pues para hacer estos chantajes emocionales, para hacer presiones desde la administración, desde los agentes de salud y desde los propios ciudadanos y las familias que vacunan, que están que están, dijéramos, engañados, que están en una especie de hipnosis colectiva, que se creen que todo aquello que les dicen las administraciones, todo aquello que pasan en la tele, que continuamente están haciendo campañas pro vacunaciones, y claro, la gente se utiliza el miedo en este caso, y a través del miedo es como se consigue que estas propias personas que están vacunando a sus hijos se pongan en contra de los que no vacunan, con lo cual se está estimulando una especie de guerra de aquello de divide y vencerás, ¿no? Y bueno, ya para acabar, a mí querría decir, bueno, hay otro tema, sí, es verdad, importante, como que, esto me lo han dicho personalmente, como que las enfermeras, por ejemplo, están cobrando incentivos, hay incentivos económicos, por niño vacunado. Esto es importante también tenerlo en cuenta para entender las cosas que pasan a veces, ¿no? Y luego, esto, para acabar, decir que estoy convencida de que de aquí no muchos años se verá esta práctica de la vacunación sistemática infantil como algo bastante salvaje, por decirlo de alguna manera, como no se entenderá cómo se podía permitir. Pero bueno, de momento estamos en este presente y esto es lo que hay. Gracias.